Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar a un grande entre los grandes, que se llamó Pepe Iglesias el Zorro. Pepe Iglesias fue un actor, comediante de cine y humorista radial argentino que nació en Buenos Aires el 11 de febrero del año 1915 como José Ángel Iglesias Sánchez, conocido artísticamente como Pepe Iglesias el Zorro, que si bien desarrolló gran parte de su carrera en nuestro país, también estuvo afincado temporalmente en Chile y en España. Era hijo de inmigrantes españoles y se destacó ampliamente en la radio, y tras desarrollar su carrera artística en la ciudad de Buenos Aires, interviniendo también en el cine, se trasladó a España el 2 de mayo de 1952, y poco después debutó en una emisora de radio, Radio Madrid, de la cadena Sociedad Española de Radiodifusión, y se convirtió en una de las estrellas radiofónicas más cotizadas de España. Dotado de una asombrosa capacidad para interpretar a diferentes voces, atribuidas a diferentes personajes, como Don Tapadera y el finado Fernández, que fue uno de los más populares, todos ellos conviviendo en un imaginario hotel La Sola Cava. Usaba una serie de frases famosas que era habitual escuchar en sus programas como «Seré breve», en lugar de «Seré breve», «Está loca la pelota» y «¡Ay, qué visibilidad me dan las cosas risibles!» del finado Fernández nunca más se supo. Asimismo, ejecutaba melodías con un silbido brillante y bajo el apodo del Zorro pasó a ser uno de los cómicos por excelencia de la España de los años 50. Y famosa se hizo la sintonía con la que comenzaban sus programas. Yo soy el zorro, zorro, zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras y señores, de mil amores. Voy a empezar seguida de una de las clásicas melodías silbadas. Bueno, en 1953 debutó en el cine español, actuando en la película Cheque Loco, de Ramón Torrado, junto a Pepe Isbert y Emma Penella. Con la llegada de la televisión a España, probó suerte en el nuevo medio, pero su forma lingüística de hacer reír radialmente no funcionó en la televisión. Regresó a la Argentina en 1964 y poco a poco fue espaciando sus espectáculos hasta su definitivo retiro. En este periodo logró recuperar su gran popularidad en ciclos televisivos como Zorro Risas, de 1964 a 1970 por Canal 13 de Buenos Aires, actuó en el Canal 9 y regresó a España en fines de 1970. Vivió durante 10 años para regresar a la Argentina nuevamente en 1980 y desarrolló dos ciclos televisivos donde logró gran popularidad: Pepe Risas, 1980, y Service de Humor, 1981-82, ambos emitidos por Canal 13 de Buenos Aires, en donde Pepe Iglesias realizaba sketch exitosos como Los Polonios, junto a Emilio Cativa, alias El Sapo, un tucumano que lo acompañó en todos estos programas de televisión hasta 1982. Y La Señora por Hora, por radio, hizo Super Show en 1980, que se emitía los días sábados por Radio Belgrano, en donde hacía personajes recordados como Comandante Caruso, y hay más frases de su personaje, tales como «No se lo diga Polonio, docenas más un 13, hecho por Delo, y ¿cómo se llama este programa?». Y aquella otra que incluía cada tanto recordándole a alguien «¿Tomaste la pastilla?». Su última actuación radial fue en 1988 en el programa Dándonos la Mano por Radio América. En el año 1954 recibió el premio Ondas y en 1981 recibió el diploma al mérito otorgado por la Fundación Conex como gran actor de comedia. De 1937 a 1955 filmó 19 películas que fueron Dos Amigos y un Amor, 1937 El Mono Relojero, 1938 24 Horas en Libertad, también 1938, Llegó la Niña Ramona, 1943, Mi Novia es un Fantasma, 1944, El Tercer Huésped, 1946, Un Ángel sin Pantalones, 1947, El Barco Sale a las 10, 1948, Recuerdos de un Ángel, 48, Avivato, 1949, Una Noche en el Tabarín, también 1949, y Piantadino, 1950. El Zorro Pierde el Pelo, 1950, Si Usted No Puede, Yo Sí, 1951, El Heroico Bonifacio, 1951, Los Sobrinos del Zorro, 1952, Como Yo No Hay Dos, 1952, Cheque Loco, 1953 en España, y Pobre Pero Honrado, 1955, que fue su última película. Pepe Iglesias falleció en Santiago de Chile, donde estaba de paseo con su esposa Alicia Aguiló, visitando a su hija adoptiva Brigitte Cooper-Heinemann, en la madrugada del lunes 4 de marzo de 1991, a consecuencia de una afección cardíaca, cuando era conducido en una ambulancia a una clínica privada a los 76 años. El día jueves 7, sus familiares trasladaron el cuerpo a la ciudad de Buenos Aires, siendo sepultado en el panteón de actores del cementerio de La Chacarita. Y Brigitte Cooper-Heinemann recordó en el funeral: «Era un niño grande, se rompió el molde con él, aunque moleste a otros, no habrá nadie como él». Y qué razón realmente tenía su hija, porque Pepe Iglesias el Zorro fue único, y así lo recordamos en esta memoria de cine argentino.